son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número uno. Bueno, pero nos queda faltando la canción número uno. Andrés Cepeda, que sea el que nos da esa canción, la número uno, un personaje VIP en nuestros 20 superclásicos VIP. Bueno, Alejo, y no me puedo despedir sin recordar un clásico de 1995, música de nuestro rock, el álbum Vueltas y Vueltas, la banda Poligamia y esto que se llama Mi Generación. Un abrazo para todos y gracias. con Alejandro Villalobos. Y ahí estuvieron 20 superclásicos VIP presentado por estas superestrellas, personalidades y grandes amigos. Andrés Cepeda, gracias. Joana Bahamón, Daniel Samper, Carolina Gómez, Eduardo Luis, Margarita Ortega y Vero Orozco. Esta edición de los 20 superclásicos VIP fue editado y emitido al aire gracias a Jonathan Saavedra. La edición para podcast es de Diego Wagner. El conteo y voiceover de Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Alejandro Villalobos en la dirección y los invito para un próximo programa, los 20 superclásicos, aquí en la FM.